Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto. Hoy martes y ya día 14 de marzo. No es cierto, hoy es 15 de marzo. Miren, 15 de marzo de 2016. ¿Qué les voy a decir? El 15 de marzo, martes, día de contingencia. Ayer empezó la contingencia atmosférica en la gran Ciudad de México. Se alcanzaron 205 puntos de ozono en esta zona poniente de la ciudad, ahí en Coajimalpa. Y el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México, pues una ocurrencia del doctor Miguel Ángel Mancera, se levantó de buenas y dijo, gratis todo el servicio de transporte público en la Ciudad de México para aquellos que usan el transporte. Yo no sé si esta medida esté contenida en un protocolo o un programa de contingencias, pero la ocurrencia del señor jefe de gobierno, hay que cuantificar cuánto cuesta, cuánto se va a dejar de percibir y realmente a quiénes apoyó, porque yo me subí hoy, por supuesto, al sistema de transporte en camión de Santa Fe aquí a Coyoacán, a la estación de radio, y fíjese que hay largas filas, como siempre, para subirse a los camiones. Pocas unidades, como siempre, un servicio deficiente, a pesar de que los vehículos de transporte de este servicio cuestan 5 pesos, barato, están muy bonitos, son buenos el servicio, pero sin lugar a dudas, deficiente. Muchísima gente en las filas, pero eso es lo habitual. No sé si esta medida a cuántas personas haya alcanzado a permear como para que hayan dejado sus vehículos en sus casas y hayan optado por la opción del transporte público. En el sistema de transporte colectivo Metro, también lo tomé el día de hoy para venir a la estación, y haciendo la combinación de los dos servicios, me di cuenta de que hay menos gente en el metro que de costumbre. Hay que recordar que el día de ayer hubo muchos retrasos en el metro, mucho problema para la transportación, y con la contingencia seguramente muchísima gente prefirió no salir a la calle. El metro se observa mucho más desocupado que lo común. Lo que yo me venía preguntando es si el gobierno de la Ciudad de México habrá hecho una gran campaña de difusión desde el día de ayer para que los ciudadanos nos enteráramos de esta contingencia, proponer que dejaran sus vehículos, poner la opción de que se iba a dar el servicio de manera gratuito y de esta manera incentivarlo. Sin embargo, a las 11 de la mañana yo ponía que el gobierno de la Ciudad de México anunciaba que se iba a dar de manera gratuita el servicio, pero no decía a partir de cuándo, y después anunció que a las 12 del día se iba a empezar a dar el servicio. Sin embargo, en los medios de comunicación no había nada, ni en la televisión ni en la radio. Vía Twitter lo empecé yo a mandar a fin de que se conociera, y decidí venirme en camión y en metro para poder observar qué respuesta había ante esta medida. Desafortunadamente, veo que no hay más camiones que lo habitual, que las grandes filas de personas en los camiones ahí siguen, que en el transporte colectivo metro hay menos cantidad de usuarios que lo normal, y esto, ¿cuánto va a representar de costo a la ciudad, no para el jefe de gobierno? Porque el jefe de gobierno ya aplicó la medida. Los que vamos a dejar de recibir los recursos somos todos los ciudadanos, a final de cuentas, porque los servicios hay que pagarlos, la gasolina, los vehículos, los sueldos de los choferes, y de más gastos que se hacen, como reencarpetamiento también, ahí están. Medidas de ocurrencia, se levanta por el pie izquierdo o se levanta con el derecho, y a la chavista, ¿no? A la venezolana, ahí se va el populismo andando. Temas del día de hoy, sin lugar a dudas, la contingencia. Vamos a tocar este tema y otra contingencia que se presenta precisamente en Colima. Vamos a buscar al nuevo gobernador, Ignacio Peralta, que tomó posesión ya el día jueves, para que nos platique qué va a haber con estos 100 días de gobierno, qué promete y cuáles son las respuestas ante las decisiones del Tribunal Electoral. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Elba Esther Gordillo recibe permiso para salir de la cárcel y asistir al funeral de su hija, la senadora Mónica Arriola, quien falleciera hoy a los 44 años de edad, luego de varios años de lucha contra el cáncer. Instituto Nacional Electoral anuncia mecanismos contra delitos electorales para blindar la elección de la Asamblea Constituyente. Secretaría de Gobernación declara emergencia en 12 municipios de Guerrero afectados por las lluvias y fuertes vientos ocurridos los días 8, 9 y 10 de marzo, con lo que podrán acceder a los recursos. Bueno, esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado el día de hoy. ¿Qué les parece que nos vamos a Cámara de Diputados? Allá en Cámara de Diputados está nuestra compañera Sara Pablo. Por unanimidad, con 425 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Salud. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, por unanimidad, con 425 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud. Esto con el fin de prohibir la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes a menores de 18 años de edad. Y en caso de serlo, se determina que deberá estar el menor acompañado de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal carácter o contar con la autorización por escrito. El artículo establece un artículo transitorio. El decreto entraría en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. La diputada de Encuentro Social, Melisa Torres, advirtió que 3 de cada 10 niños y adolescentes se hacen tatuajes en estos lugares sin ningún tipo de higiene. Si bien no existen estadísticas oficiales sobre estas actividades, los expertos advierten que en México al menos 3 de cada 10 mexicanos tienen un tatuaje y en la mayoría de los casos se los hicieron en lugares improvisados, sin la higiene necesaria y sin ningún tipo de protección como para garantizar la salud, sobre todo de los adolescentes, que es en su mayoría quienes acuden a estos sitios. Esta situación es aún más preocupante si se realizan esas condiciones en ciudades ubicadas en zonas rurales o alejadas de grandes centros urbanos, porque los establecimientos funcionan prácticamente en la clandestinidad y sin ningún tipo de salubridad. En este mismo tema, la diputada de Nueva Alianza, Karina Sánchez Ruiz, señaló que es urgente un mayor control sanitario para los perforadores a fin de minimizar los riesgos de contraer infecciones. La minuta fue turnada al Senado y aquí al inicio de la sesión de este martes, a propuesta del coordinador de Nueva Alianza, Alfredo Valles, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la senadora Mónica Arriola, hija de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo. El diputado Valles anticipó que va a proponer a la dirigencia nacional de su partido que se reconozca la trayectoria política de Arriola Gordillo. El reporte que tengo. Esperado pero desafortunado fallecimiento, sin lugar a dudas. Nos unimos al pésame de la familia. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Hasta luego, buenas tardes. Vámonos al Senado de la República, precisamente ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Ahora sí, aprueban ley de financiera para los estados, ¿no? A ajustarles el cinturón, Francisco Montaño. Maru Rojas. Eduardo. Muy buenas tardes, Maru, de la Presidencia de la República.

comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Si me lo permite, vamos a regresar con nuestra compañera Maru Rojas. Ya ve que se nos cayó la comunicación hace un momento. Maru, nos quedamos en el audio que me estabas haciendo el favor de transmitir. Sí, y hoy era importante comentarte lo que sucedió en Yucatán, porque en el país la mayoría de los niños indígenas viven en comunidades tan alejadas, caminan por más de 5 horas a pie para llegar a una escuela, a un hospital. Hoy se crea uno más de los 1,314 albergues de 10,000 que se requieren para cubrir las necesidades de alimentación, de educación, de salud de por lo menos los niños indígenas del país. Estos albergues son casas del niño indígena con educación, actividades culturales que llegan los viernes por la tarde y se van hasta, llegan los domingos por la tarde y se van hasta el viernes siguiente, y de la mano con asociaciones civiles como la Fundación Patrimonio Indígena, cuyo presidente honorario es Miguel Bosé, el cantante español hoy estuvo en Maxcanú entregando con el presidente y el gobernador de la entidad, Rolando Zapata, esta casa del niño indígena Cecilio Chi, cuya función, explicó la Comisionada Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, la contadora Nubia Mayorga, esta nace del precisamente de la necesidad de darles alimento mínimo y educación a estos niños indígenas. Y Miguel Bosé habló también al respecto. Tenemos que sumar muchas más, mucha más presencia para que esta gran aventura se haga posible. Repito, encabezo este esfuerzo, invito a empresas, a gobiernos estatales y a la sociedad civil a que se sumen a esta causa, que es responsabilidad de todos. Hoy el presidente invitó a la joven Fátima de 16 años, quien tomó la palabra a nombre de los niños indígenas que habitan en la casa albergue de Maxcanú, a regresar con él en el avión presidencial para que conozca la Ciudad de México, que es deseo de esta joven, y también la residencia oficial de Los Pinos, ya que ella dijo, sueña con ser presidenta municipal, gobernadora y, ¿por qué no?, hasta presidenta de este país, si es posible. Y nada más te dejo con la canción que los niños indígenas interpretaron en maya, esta canción que interpreta Miguel Bosé, que se llama Lobo. Lengua maya. Vamos a escuchar. Y bueno, Miguel Bosé, pues lo único que pude expresar ya con lágrimas en los ojos es que no perdieran precisamente su cultura. Lengua maya suena aún mejor que ninguna otra lengua. Consérvenla, guárdenla. Vale. Y ahí ya no pudo hablar porque pues el llanto le ganó. Eduardo, mi reporte. Pues qué te voy a decir, en maya bello hasta aquí, que dicen los yucatecos, muy bien y muy bien hasta aquí. Maru Rojas, ¿cómo percibiste a los niños, a los jóvenes y obviamente a los yucatecos con esa llegada del presidente? Sin lugar a dudas, hace falta mucho por hacer en esta zona de Yucatán. Sí, fíjate que son 1,314 las albergues que se están haciendo para indígenas en todo el país, pero este que se inauguró en particular en Maxcanú, y sobre todo en una región maya, la mitad de la población de todo el estado, incluso los que habitan en ciudades ya más desarrolladas, son mayas y conservan todas sus tradiciones, cultura y lenguaje. Y déjame comentarte que es tanta la cultura que se respira en Yucatán que es impresionante ver cómo estos niños pidieron el apoyo de incluso la Sinfónica de Yucatán para que les enseñes no solamente a cantar, sino a tocar los instrumentos, y se están verdaderamente especializando en las artes. Escriben, incluso ahorita hay una feria internacional del libro en Yucatán, donde la mayoría de los autores son menores de edad y están haciendo unas producciones que verdaderamente es impresionante. La cultura se respira en Yucatán a todos niveles y mucho más en su región indígena, y lo que les hacía falta era apoyo. Se inauguró hoy en esta casa albergue un incluso taller para hacer hamacas y un taller también de panadería. Se van a producir 5,000 piezas de pan diariamente y ya están trabajando los chicos en ello. Muy bien, Maru Rojas, completísima la información, te agradezco. Y como se dice allá en Yucatán, en maya, San Samalé, hasta Sama, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Maru Rojas desde Yucatán, siempre acompañando al señor presidente Enrique Peña Nieto en los viajes. Ya ve usted, muy buena información. Hay que hacer por Yucatán, por el sureste de la República Mexicana, sin lugar a dudas, muchísimo. Estamos cortos, sí. Lo poquito que se ha hecho se ve muy, pero muy, muy poco, de manera pírrica, ¿no? ¿Por qué? Porque falta muchísimo por hacer. Vámonos al Senado de la República, y ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Ahora sí, decíamos, Francisco Montaño, le aprietan el cinturón a los municipios, ¿no? Así es, Eduardo, pues se acaba de aprobar precisamente la ley de estos endeudamientos de los estados y de los municipios, la que es la disciplina que tienen que mantener. Y bueno, pues quiero comentarte que en este debate, pues el grupo parlamentario del PAN refirió que en los últimos 3 años el endeudamiento de los estados se incrementó en 17.7% y del total de los créditos contratados, más del 50% ha sido comprometido con la banca comercial, que a su vez es acreedora de alrededor de 300 mil millones de pesos. Bueno, pues lo que aquí se estableció fue que no hay duda de que el nuevo enfoque administrativo y transparente conducirá al país por camino de crecimiento sostenido, lo que permitirá potenciar sus efectos redistributivos a la población en general, por lo que el compromiso del Senado es lograr un país eficiente. Esta ley, pues, lo que pretende es que ahora sí se saneen las finanzas y que realmente los estados y municipios se comprometan a ejercer el presupuesto y a dar cuenta de ello. En este caso, el PRD aseguró que este dictamen permite que el gobierno federal otorgue garantías para refinanciar deudas estatales sin que se asegure que los financiamientos previamente adquiridos cumplan con lo que marca la Constitución y las leyes aplicables. Quiero comentarte también, Eduardo, pues que este deceso tan lamentable de Mónica Arriola, la senadora de Nueva Alianza, pues dio pie a un minuto de silencio y después a un aplauso en una ceremonia en la que todos los representantes de los partidos políticos aquí en el Senado manifestaron su pesar y la calificaron como una mexicana ejemplar y destacaron su contribución principalmente a los derechos humanos e incluso se subió en un punto de acuerdo que se subió a última hora fue precisamente para exigirle a la Cámara de Diputados que se apruebe ya la minuta con relación a la desaparición de personas. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, te agradezco muchísimo allá en Cámara de Senadores. Sin lugar a dudas, la pena por el fallecimiento de la senadora Mónica. El día de hoy estuvo su señora madre, le dieron una dispensa humanitaria, se llama, para que pudiera salir de prisión y acompañar a su hija en los últimos momentos en esta tierra mexicana. Vaya nuestra condolencia a toda la familia y al Senado de la República. Son temas que sin lugar a dudas se sienten y que duelen, ¿no? Y hay campañas circulando, esta campaña de Primero Limpiemos México. Hoy nos acompaña la licenciada Nelly Gutiérrez, secretaria de vinculación, Nayeli, ¿verdad? Sí. Secretaria de vinculación con la sociedad del Partido Revolucionario Institucional. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo, Nayeli. Muchas gracias, Eduardo, por abrirnos los micrófonos y permitirnos acercarnos a tu auditorio a través de tu medio. ¿Qué es esto de Primero Limpiemos México? ¿Nos hablas de corrupción, nos hablas de transparencia o nos hablas de esto del medio ambiente? Precisamente este tema es del medio ambiente. La Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil que presido fue instruida por el licenciado Manuel Fuego Beltrones de que nos volviéramos una Secretaría de Causas. Dentro de esas causas tenemos precisamente las de medio ambiente, la de corrupción, la de salud, la de familia y la de apoyo al consumidor. En este momento de lo que te vengo a hablar es precisamente del medio ambiente. Creo que lo que vivimos la última semana en cuanto al cambio climático nos da un ejemplo de lo que está sucediendo en el planeta. Nunca habíamos visto las ráfagas con esas dimensiones, ni obviamente que nevara en algunos lugares o la caída de granizo y obviamente la contingencia del día de hoy pues es un proceso de que estamos destruyendo al planeta y es importante que como sociedad nos empezamos a involucrar en estos temas, pero no solamente en el decirlo sino en el hacerlo. En el PRI creemos que el nuevo decir es hacer y es de ahí que se tomó la decisión de ir a limpiar playas. De ir a limpiar playas no solamente que quede en un día de recoger basura sino que sea también generar conciencia de lo que estamos haciéndole al planeta. Quiero comentarte que por ejemplo, el área litoral que tenemos en el país es de 11 kilómetros de playa o litoral, uh-huh. y solamente la mitad de los municipios cuentan con, que están en zona costera, cuentan con plantas de tratamiento residual. Esto habla de que alrededor de 120 metros cúbicos de agua por segundo son lo que va al mar. Sería lo que tres veces la carga, la descarga de la Ciudad de México. Entonces imagínate todo este daño que le estamos haciendo, aparte de las aguas residuales que llegan a las playas. Como sociedad, ¿no, Nayeli? Y, sí. y como habitantes de este gran planeta, de este gran país y de esta gran ciudad, sí. todos estamos contribuyendo un poquito a no hacer bien las cosas. Pero la pregunta que yo haría con respecto al partido político, al revolucionario institucional, a nuestros legisladores y a las autoridades. ¿Están planteando políticas públicas que vayan encaminado a que los ciudadanos contribuyamos todos como uno, como una sociedad unidos de manera completa para lograr un solo objetivo? ¿Están planteando ustedes también el que se legisle al respecto? Porque vemos que sin lugar a dudas faltan plantas de tratamiento para agua, pero no vemos que haya política pública para incentivar a la iniciativa privada o a los municipios para que pongan estas plantas. ¿Ustedes están pensando también en esta parte de las políticas públicas? Somos ahorita el vínculo entre diversas organizaciones de la sociedad civil, principalmente medioambientalistas, que están pugnando porque hay una nueva ley de manejo integral de los residuos sólidos. Uh-huh. Y esto ya lo estamos platicando con nuestros legisladores para que obviamente haya mesas de trabajo y se llegue a concretar una posible reforma de ley. Claro. Creo que aparte de que accionemos con la sociedad, también tenemos que ver los medios que solucionen. Pero mira, definitivamente el trabajo legislativo es muy importante y las políticas públicas también. Pero la sociedad debemos de empezar a tomar conciencia y hacerlo. Yo lo que digo, si queremos un México limpio, no tiremos basura. Si queremos un México no corrupto, no corrompamos. Es lo que tenemos que hacer como ciudadanos y también como partidos. Estamos platicando con Ayeli Gutiérrez, secretaria de vinculación con la sociedad civil del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando. Gracias, Eduardo. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/sin-barreras. Mover a México. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires mal. Traigo hierba santa, para la garganta, traigo peixito, vale, mambo. ¡Qué rico el mambo! Esta colección, mambo. De nuevo es tiempo rico, de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Faltan el mambo los mexicanos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 30 minutos estamos platicando con la licenciada Nayeli Gutiérrez, secretaria de vinculación con la sociedad civil del Partido Revolucionario Institucional. El tema, sin lugar a dudas, es el que nos afecta a todos, no solo en la gran Ciudad de México, ni solo en la República Mexicana, a todos en el mundo. Esto de la concientización del medio ambiente, Nayeli, platicábamos hace un momento de cuáles son los puntos que están promoviendo ustedes, los puntos nodales de esta campaña. Vamos a iniciar ahorita con la limpieza en 11 playas de la República, salvo los estados donde tenemos elección, no lo vamos a hacer para no entrar en un tema político, solamente en los 11 estados donde tenemos litorales, y se va a hacer una campaña con sociedad civil, o sea, no es personas de partidos, es sociedad civil que son voluntarios para la limpieza. Se va a hacer el día sábado y el día domingo en diferentes playas. Estamos hablando que estamos haciendo en Guerrero, en Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Michoacán, Tabasco, Chiapas y Colima. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Que aparte de lo que se descarga de aguas no tratadas, también existen muchos residuos que se van al mar. Y hablamos de que, por ejemplo, los principales residuos en playa son los cigarros, las colillas de cigarros, la envoltura de comida chatarra, las botellas de PET, las bolsas de plástico, las tapas de las botellas, las latas también, los popotes, en fin. Y todo esto tarda años en degradarse. Por ejemplo, una colilla de cigarro tarda de 2 a 4 años. Las bolsas de comida chatarra tardan 100 años, las botellas de vidrio tardan 1000 años, el aluminio 50 años. Entonces, obviamente, tenemos que cuidar al planeta, tenemos que, aparte de limpiar la playa, hacer esta conciencia de que la gente no tire. O sea, tratar de inhibir el que la gente tire, pero no es la única acción. Con esto iniciamos, pero también estamos volviendo a PRI sustentable. Esto implica desde cuestiones de luz, de energía, cuestiones de agua, cuestiones de reciclaje, toda una implementación para que el Comité Ejecutivo Nacional sea el primero en tener todas estas implementaciones de ser un PRI sustentable, y lo vamos a repetir en los estados. También tenemos lo que es el kilómetro de PET y estamos también por iniciar una campaña para la recolecta de colillas. ¿Dónde podemos obtener información, cómo adherirnos a este programa y qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente contactarnos ya sea la vía de la página de internet del partido, que es www.pri.org.mx, o a través de las redes sociales Facebook y Twitter, que también pueden decirnos, y les indicamos en el lugar donde vivan en qué playas vamos a estar. Esto va a iniciar a las 4 de la tarde. Algunas playas lo van a hacer en la mañana, pero la mayoría lo vamos a hacer a las 4 de la tarde. Miren que hay que iniciar sin lugar a dudas con un pequeño paso para lograr este cambio, y el pequeño paso tiene que empezar en cada uno de nosotros. Este planeta pareciera una pequeña gota en el universo, en el infinito, y le aseguro que hasta ahorita no tenemos otro lugar a donde ir. Si nos los acabamos, se acabó. Nayeli, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Eduardo, y invitarlos a que si queremos un México limpio, empecemos por casa. No hay que tirar basura. Muchas gracias. Mire, y en los temas, platicábamos también el día de hoy con María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, diputada federal del Partido Acción Nacional, allá en San Luis Potosí. Ella es presidenta de la Comisión de Cambio Climático, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de la Comisión de Energía. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, lo primero que nos preguntamos es qué relación tiene el cambio climático con la contaminación ambiental que sin lugar a dudas hemos estado padeciendo y viviendo estos días, ¿no? Sí, claro. Mira, muchos de los gases responsables del cambio climático también son contaminantes atmosféricos. El CO2, el dióxido de carbono, es el principal contaminante del aire, pero existen otros contaminantes que son impulsores del calentamiento global, como el ozono, que es quien nos determina pues esta contingencia ambiental de ahora, y metano y otras partículas en suspensión. Entonces, está totalmente relacionado, Eduardo. Una cosa va de la mano de la otra. ¿Qué opinión te merece la política ambiental de la Ciudad de México? Pues mira, yo creo que lo que pasó hoy sí es un poco, no solamente es una reflexión, porque no es nada más para que reflexionemos, sino es para que tomemos acciones en consecuencia. Yo diría que, por ejemplo, para el jefe de la Ciudad de México, tendría que hacer una revisión. Primero, a mí me parece que es un nuevo reglamento en donde obliga a bajar la velocidad en algunos casos. De verdad que, entiendo que hay escuelas, entiendo que hay que cuidar primero la integridad de las personas, pero también me parece que los límites de velocidad en algunas partes son demasiado bajos, y esto... Y además, diputada, te voy a decir, perdóname que te interrumpa, ¿no hay una congruencia con lo que se está pidiendo que se haga y las acciones que está tomando el gobierno de la Ciudad de México? Disminuyen el límite de velocidad, pero los semáforos están sincronizados a 60 kilómetros por hora. Y entonces, le toca a uno el verde en el semáforo, recorre 100 metros y está en rojo. Claro. Y es un congestionamiento pavoroso, gigantesco. Creo que ahí haría falta criterio por un lado, y por el otro lado, el que se pongan a trabajar, ¿no? La medida de hoy que toma el jefe de gobierno de no cobrar el transporte, pues no sé de qué manera hizo que se enterara la población, porque yo me subí al metro y hay menos gente que la habitual. Y en los camiones, te voy a decir, la gente simplemente está en la misma proporción que otros días. O sea, nada más son ocurrencias, ¿no? No, de verdad es que sí tendría que dar una revisión a su reglamento de tránsito. Hay una cantidad de topes también que hace que los coches se frenen, y que todo esto afecta para el tema de las emisiones. Pero también habría que ver, checar la corrupción en los verificentros, que también puede ser, todos sabemos que son focos en donde pueden muchas veces no atender las normas que se establecen. Y además, pues, revisar el trabajo con todo respeto de la policía ambiental, porque realmente hoy es una llamada de atención muy grande de que todos los que estamos involucrados en el tema de toma de decisiones, pues lo hagamos conscientes de esto que tú mencionabas antes de la llamada, decir que estamos acabando con nuestro, pues, con nuestro planeta, con nuestro lugar de vivir. Claro, y no podemos estar sometidos a las ocurrencias de una autoridad o un jefe de gobierno donde no hay programas claros o protocolos a seguir. ¿Qué se está visualizando a nivel federal para mejorar la calidad del aire, diputada? Pues mira, justamente nosotros en la parte aquí de la Cámara de Diputados estamos haciendo, en primer lugar, una revisión a la Ley General de Cambio Climático, pero esto tiene que ver más con cambio climático, pero urge hacer una ley general a nivel federal sobre contaminación atmosférica para determinar la calidad del aire, para poder homologar en todos los estados, no solamente aquí en la megalópolis, cómo funcionan los verificentros y quiénes son y cuáles son las normas que tienen que cumplir y las revisiones que se tienen que hacer a ellos. Yo diría también que para los legisladores locales, con todo respeto, pero la Ciudad de México tiene una ley de cambio climático que es totalmente inoperante y desactualizada. Entonces, sí creo que nos involucra a todos. No se va a echar la pelotita, es decir, solamente estos porque son de tal partido o estos porque son de tal cual otro, pero sí invitar sobre todo a las autoridades de la Ciudad de México a que actúen con responsabilidad y, como dices tú, con congruencia. Sí, no podemos seguir viviendo del populismo. Muchísimas gracias, diputada María de los Ángeles Rodríguez, por tus apreciaciones y tus comentarios. Gracias, Eduardo, y también comparto lo que decía tu reportera, que es una responsabilidad de todos, y yo invito a todos a que tomamos conciencia en este tema. Por supuesto, queda la invitación permanente para que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Ahí tienen ustedes, es la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, diputada por San Luis Potosí, presidenta de la Comisión de Cambio Climático. Nayeli Gutiérrez, pues regresamos a esto del cambio climático, sin lugar a dudas le está pegando a todo el mundo, ¿Qué opinión te merece? Mira, es un tema que le debemos dar una gran importancia, de acuerdo a lo que acabamos de ver hace unas semanas. Nos están diciendo el propio planeta que está harto de lo que estamos haciendo. Mira, nada más ayer, perdón que te interrumpa, en la zona poniente de la Ciudad de México, 205 puntos IMECA con respecto al ozono. Sí. había tramos en donde no alcanzaba a ver más allá uno de 500 metros o un kilómetro de distancia. Sin embargo, el fin de semana, a pesar de los grandes vientos huracanados que tuvimos en esta ciudad, se veía la región más transparente. Sí. Desde 1958, Carlos Fuentes escribe esta obra. Que no nos había tocado ver a muchos. Después de más de 60 años, o prácticamente 60 años, volvemos a ver esta región transparente. Pero nada más nos duró 24 horas, ¿eh? Sí, es lo que debemos hacer conciencia. ¿Qué está pasando? Yo creo que el gobierno, sobre todo el DF, quienes vivimos aquí, debe hacer políticas públicas que impacten en la solución del problema. No ocurrencias. Y los legisladores creo que deberían acercarse a expertos en la materia, ambientalistas que conozcan, porque ya se tiene que hacer un trabajo de fondo. O sea, la verdad es que necesitamos soluciones reales y tenemos que tomar conciencia de la población. La solución también la tenemos la población en tomar medidas de no utilizar productos que no sean biodegradables, en no utilizar el coche, en no fumar, todas estas medidas que no tomamos conciencia y que nos están afectando como población, porque esto también conlleva problemas en la salud. Y sin lugar a dudas que las autoridades pongan su granito de arena, que le planifiquen, que logren, que tengamos por lo menos un servicio de transporte, ya no le voy a decir el más barato, el más bonito, el más eficiente, uno medianamente posible, para que los ciudadanos lo podamos ocupar. No pueden pedir que no se utilicen los automóviles cuando no hay cómo transportarse. Federico, vale, Chirino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, tú que andas de pato de perro por toda la República Mexicana, ¿qué opinas? No, fíjate que yo quisiera destacar que este tipo de propuestas que efectivamente tú comentabas tanto con la licenciada Nayeli Gutiérrez, el que se oyen muy bonitas, pero no es un plan consistente, permanente y además concienzudo acerca de este problema. E incluso estaba yo, venía yo escuchando, perdón, tengo que llegué tarde, pero Nayeli Gutiérrez, tú estabas mencionando de este programa en las playas y que no es un programa de ahorita, y es un programa por las vacaciones, es un programa de fin de semana, sino es un programa permanente, y insisto, eso debe de ser, deben ser propuestas que tengan un fin y un objetivo perfectamente bien específico. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos lo permites, Nayeli Gutiérrez, te vamos a invitar a esta mesa de trabajo, quedan por abiertos, favor, los micrófonos. ¿Te parece? Muchas gracias, Eduardo, y pues también decirte que a los fotógrafos los estamos invitando a sacar escenas y paisajes de la naturaleza en México para un concurso, porque también debemos resaltar lo que tenemos. Bien, pues ahí tienen ustedes. Nos vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. El Cristo de las Noas es considerado un atractivo turístico. Su nombre se debe al cactus La Noa. Con sus brazos abiertos, recibe a todos los fieles y curiosos que suben sus 600 escalones para admirarlo de cerca y tener vista panorámica de la ciudad. La escultura pesa 580 toneladas y fue elaborado por el escultor Vladimir Alvarado, quien 10 años más tarde materializó el sueño en el segundo Cristo edificado más grande de América Latina, después del ubicado en Río de Janeiro, Brasil. El importante monumento se encuentra a 220 metros sobre el ras de la ciudad y a 1300 metros sobre el nivel del mar. Tiene un total de 2180 metros de altura. Fue inaugurado el 7 de abril de 1973. El Cristo de las Noas está ubicado en Torreón, Coahuila. Radio Fórmula Torreón, 105.9 FM y 740 AM. Se solicitan de manera urgente donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo para el señor Edgar García Martínez, hospitalizado en la cama 360 del Hospital Juárez de México. Los donadores, favor de presentarse de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en ayunas y con credencial de elector. Gracias por su colaboración. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y hoy en Breves Internacionales vamos a retomar las elecciones de los Estados Unidos, quienes celebran hoy un nuevo supermartes con votos claves en Florida y Ohio. En los Estados Unidos se celebra una nueva jornada en el proceso abierto de primarias para elegir a los candidatos demócratas y republicanos a las elecciones presidenciales de noviembre, con votos en 5 grandes estados, entre ellos los claves de Florida y Ohio. A lo largo de la jornada de este supermartes votarán tanto demócratas como republicanos en Florida, Ohio, Illinois, donde se encuentra la ciudad de Chicago, la tercera más poblada del país, Missouri y Carolina del Norte, todos ellos estados populosos y que reparten un gran número de delegados. Por su parte, el precandidato republicano Donald Trump ganó hoy los caucus, es decir, las asambleas populares celebradas en las Islas Marianas del Norte, para elegir al candidato del partido que competirá por la presidencia de los Estados Unidos. Y hablando de elecciones, vámonos a Guatemala. El Tribunal Electoral de este país destituye a 11 alcaldes por corrupción. El organismo electoral destituyó hoy a este número de alcaldes mencionados y un concejal elegidos en los comicios del pasado 2015 por ser contratistas del Estado, cuando se postularon al cargo, por lo que incumplían la legislación vigente. Por último, vámonos a Venezuela, donde no paran las noticias de la crisis que están viviendo. En esta ocasión fue el presidente Barack Obama quien intervino, diciendo que Venezuela debe elegir cuanto antes un gobierno legítimo. Dicha declaración se basa en la crisis económica que es indudable que se está gestando en Venezuela, expresando su preocupación por el estado de su economía, así como lo afirmó para la cadena CNN en español. Sin embargo, Maduro no se queda callado y responde acusando a Obama de parecerse a Bush con sus obsesiones en su contra, diciendo: ¿quién eres tú, Obama, para opinar sobre Venezuela? Así lo declaró al aire en el canal interestatal e internacional Telesur. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Muchísimas gracias, Laura Brujés, por la información. Ya ve ustedes cómo van las cosas a nivel internacional. Y en Estados Unidos, bueno, ¿qué le voy a decir? Estuvo en México el día 12 de febrero Roque de la Fuente, este precandidato demócrata que está haciendo su chamba, ese México americano, todo lo posible por aparecer en el ranking de Estados Unidos, pero no le han dado chance. Estuvo aquí en México, recordarán ustedes, pretendía pues ver y visitar al Papa Francisco cuando estuvo aquí en México, estuvo en el Senado de la República, y su propuesta es que no llegue Donald Trump, pero sin lugar a dudas los americanos están apostando a Trump, y tan es así que está gane y gane elecciones. Y cuando se habla de ganar elecciones, pero en serio, Colima. ¿Recuerdan ustedes las elecciones de Colima? Bueno, ya tomó posesión el día jueves el gobernador electo de Colima, José Ignacio Peralta, y ya este jueves 11 de febrero inició prácticamente 30 días de gobierno. Agradecemos mucho al señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el que nos tome la llamada, señor gobernador. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de esta entrevista y estamos aquí a tus órdenes cumpliendo un poquito más de un mes. Yo inicié ya el periodo constitucional de gobierno el día 11 de febrero y por lo tanto estamos apenas cumpliendo pasado el mes ya de gobierno. Un mes, 3 días prácticamente, ¿no? Un mes, 4 días ya, estamos a día 15 de marzo, pero tuvo febrero 29 días, entonces le restamos uno más otro que le quitamos, y nada más 30 días, señor gobernador. Nosotros dándole seguimiento, ya ya ves que en la precampaña, en la campaña estuvimos muy al pendientes y ahora con esta toma de posesión. Me gustaría preguntarte qué vienen para estos primeros 100 días de gobierno, porque además va a ser un gobierno corto, tengo entendido, y cómo estás conformando tu gabinete. Bueno, el periodo constitucional es de 6 años, que es el sexenio normal, pero este inició el 1 de noviembre, es decir, que en lo que se llevó el proceso extraordinario hubo un interinato que ya cuenta dentro de lo que viene siendo el periodo sexenal, de tal manera que el sexenio que me corresponde gobernar hay que restarle 3 meses con 10 días a los 6 años, ¿no? Pero bueno, empezamos el 11 de febrero, dimos un discurso de inicio de gobierno en donde nos comprometimos a una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo, las cuales en los plazos que se han venido cumpliendo las hemos ido atendiendo de manera puntual. Por ejemplo, comprometí que el día 20 de febrero, prácticamente a los 10 días de haber iniciado, se iban a pagar al 100% los adeudos que teníamos con los estudiantes en relación a las becas, tanto de manutención como de movilidad, tema que se atendió puntualmente el 20 de febrero. Otro tema también que comprometimos fue que a los 30 días que se cumplió el sábado pasado, debíamos de emitir un decreto de austeridad, cosa que también ya se publicó incluso el sábado en el periódico oficial del Estado, y que ya está aplicando un ajuste muy importante al gasto corriente que nos va a permitir equilibrar las finanzas públicas. Estamos trabajando también para pagar los adeudos con la Universidad de Colima y también para regularizar el tema de la deuda que nos dejaron un problema de corto plazo muy grave que nos está afectando la liquidez, pero que estamos también buscando soluciones para que no haya una merma en liquidez y que por lo tanto podamos darle capacidad operativa al gobierno de Estado. Traemos muchos temas y estamos pues trabajando en ello. El tema de los dineros y el presupuesto, sin lugar a dudas, va a ser algo que durante estos 5 años y fracción que vas a tener de gobierno, te van a hacer y sacar canas verdes, sin lugar a dudas, señor gobernador. ¿Cómo estás apostando al turismo, a la creación de nuevas industrias dentro de tu estado, a la inversión? ¿A qué le estás tirando? Bueno, pues un poquito a todo, ¿no? Al interior del gobierno lo que queremos es equilibrar las finanzas públicas y ya estamos tomando medidas al respecto. También quiero decirte que al inicio, en 3 días, dimos de baja absolutamente a todo el personal que no fuera sindicalizado, es decir, aquellos que estaban por contrato, los de confianza, los supernumerarios. Revisamos con cada secretario la estructura de cada secretaría, adelgazamos las plazas que no son de sindicalizados aproximadamente entre un 15 a 20%, y ya estamos en un proceso de recontratación. Muchos de los que ya estaban en plazas de confianza se les va a dar la oportunidad de que continúen a través de una recontratación, y algunos otros que no estaban dando los resultados que se esperaban, bueno, pues no serán recontratados y se le dará la oportunidad a otros colimenses que puedan incorporarse al equipo, ¿no? También estamos trabajando para atraer las inversiones. Quiero decirte que el día de ayer estuvo por aquí en Colima de gira el secretario Pepe Calzada de Zagarpa, y entre otros beneficios fuimos a inaugurar una planta de camarón de un grupo acuícola, lo que es la camaronicultura, que viene siendo la planta más grande y más moderna del país. Es una inversión que en una primera etapa generaron pues inversiones por 150 millones de pesos, pero que van a terminar invirtiendo alrededor de 1.200 millones de pesos en los próximos años. El secretario Pepe Calzada además comprometió recursos en aportaciones concurrentes que le van a generar al campo en este año la mayor aportación de recursos en la historia de Colima. Nunca se ha registrado una inversión en el campo de manera concurrente, es decir, entre los 3 niveles de gobierno, incluyendo también la parte privada, como la que vamos a tener este año. Va a estar por arriba de los 300 millones de pesos. Para darte una idea, el año pasado se invirtieron de esta misma manera 43 millones, es un incremento muy importante. Y así traemos muchos otros temas para atraer inversiones, para generar seguridad, para generar empleo, para equilibrar las finanzas públicas, para transparentar el uso de los recursos públicos, para abatir la corrupción y que todo ello finalmente redunde en beneficio para la gente. Señor gobernador, la acción de la Procuraduría General de la República en contra del ex secretario de Desarrollo Social Rigoberto Salazar Velázquez, ¿te pega en la gobernabilidad? Yo creo que no, es un tema que ya se venía pues ventilando en los medios de comunicación. De hecho, la orden de aprehensión se emitió desde el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, debió haber sido entre octubre y noviembre. Por ahí hubo un juez o una jueza que suspendió, detuvo temporalmente dicha orden de aprehensión, y es un tema que ya estaba en el ambiente mediático. En este momento, por lo que está sucediendo, yo personalmente me entero a través de los medios de comunicación. No es un tema que le corresponda al gobierno del estado, no está dentro de nuestras facultades ni de nuestro ámbito de competencia. Lo vemos en los medios y simple y sencillamente le damos seguimiento. Señor gobernador, desafortunadamente ya ves que en radio el tiempo es muy corto. A mí me gustaría, si me lo permites, darle seguimiento e invitarte a esta mesa de trabajo y, si me lo permites, darle seguimiento a lo que se está haciendo en Colima, porque sin lugar a dudas es un estado que merece y merece mucho. Pues estamos trabajando muy duro para generar condiciones de estabilidad. La verdad es que sí hay una situación precaria, pero te puedo decir que con mucho optimismo veo condiciones para que podamos recomponer el rumbo. Es cuestión de trabajo responsable, de hacer equipo entre todos los colimenses y de que, pues con paciencia pero con diligencia, podamos finalmente, como ya se dijo, darle un nuevo rumbo, una nueva época de desarrollo al estado. Pues enhorabuena, señor gobernador, y ojalá que le vaya bien a Colima y que le vaya bien a tu estado, y por supuesto que tú rindas muy buenas cuentas. Muchísimas gracias, y me quedo aquí al pendiente para futuras entrevistas. Muy buenas tardes. A ti. Es el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ya dando cuenta de los primeros 30 días de gobierno, y sin lugar a dudas, 5 años que le van a restar, 5 años, 6 meses aproximadamente, de mucho trabajo. Rubén Labastida, la portada del periódico El Punto Crítico. Proponen plan integral para Pemex. Esa es la portada del día de hoy. Busque usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. 10 pesitos en puestos de periódicos y revista. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, Evaluación y Estrategias, que se llevará a cabo del 1 de abril al 18 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036000, extensión 57229. Se otorgará constancia con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.